Farid Casit, los hijos del doctor Mitre. Ayó. Histórico, romántico, Río Cesar, que vienes bajando por la Sierra Nevada. Cuando pases por San Juan, me saluda a mi reina dorada. Ahí de seguro te la vas a encontrar, en aquel árbol de la orilla sentada, donde me solía esperar y sus caricias ahí ella me brindaba. Decirle que mucho la quiero, decirle que sufro por ella, contale de mi amor sincero, contale todita mi pena. Ay, decirle que mucho la quiero, decirle que sufro por ella, contale de mi amor sincero, contale todita mi pena. Y yo la conquisté con las botas de Huacho Roy, melodía de Diomedes y la poesía de Calderón. Y yo la conquisté con las botas de Huacho Roy, melodía de Diomedes y la poesía de Calderón. Para mi amigo Joel Meneses, por un buen sendero. Oye, Majagual, tierra linda. Doctor Rafael Basea y Caribe Cortes, trabajando por la mujer. Eres orgullosa como las de San Juan, eso me enamoró de ti, sanjuanera. De forma incondicional me diste tu amor, ay, linda morena. Amiga, que se le puede contar, tú que eres buena y muy sincera, que nunca paro de hablar, aunque me encuentre en tierras mojaderas. Decirle que mucho la quiero, decirle que sufro por ella, contarle de mi amor sincero, contarle todita mis penas. Ay, decirle que mucho la quiero, decirle que sufro por ella, contarle de mi amor sincero, contarle todita mis penas. Y yo la conquisté con las notas de Huacho Roy, la melodía de Diomedes y la poesía de Calderón. Y yo la conquisté con las notas de Huacho Roy, melodía de Diomedes y la poesía de Calderón. Oye, Jorge Ospina.